Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Roy para ustedes, empezando una nueva Charamusca con casa llena y corazón contento. Marcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 196 de La Charamusca, con nada más 4 episodios más para llegar a la mega celebración de los 200 episodios de La Charamusca, más de 4 años de estar grabando shows para ustedes y de tratar de brindarles aquí un poquito de felicidades de su querido El Salvador. Amigos, me siento muy contento de tener acá en el estudio ADSM Medios en esta oportunidad a nuestro queridísimo amigo Guillo. Hola, hola a todos. Eso que dijo Mar está importante, lo de venderles la felicidad, la onda está que la compren, ¿verdad? Sí. Bueno, este... Man, en estos tiempos, que está caro todo. Hoy les tenemos muchas sorpresas en el show. Tenemos casa llena, como dijeron, y muchas sorpresas en el sentido que tenemos secciones que teníamos días de no tener, como la vieja, ¿no, vea, Rubén? No, solo vos veniste. Bueno, aquí estoy. Robbie, ¿a quién tenemos de invitado? Bueno, tengo el gustazo de presentar a nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de nuestro querido amigo Jaime El Cronchis García, quien es un locutor de antaño, sumamente experto, no necesita mayor presentación. Aparte de eso, pues hay que hablar bien vos. Es un, no, sigue bien, pulpo tierno y todo, eso, ahí está el pulpito tierno. Enseñalo. Pulpo tierno. Y quien además es un gran consultor en diversos temas de mercadeo, de conversación, de cómo hablar bien en público, etcétera. Y emprendedor, gran amigo y socio, Cronchis, bienvenido. Gracias, Roberto, gracias amigos por la invitación. Y realmente va a ser un gusto conversar sobre un tema tan bonito como es radio en los 80, ¿verdad? Así que me imagino que le pasamos la pelota hoy al Choco, ¿verdad? Le pasamos la pelota literalmente al Choco. Todo el domingo. Bien. Buenas noches y nuevamente es un placer estar con ustedes, a todos los oyentes pues y amigos de La Charamusca. Acá estamos nuevamente atendiendo la invitación en este día pues a donde nuevamente estamos ya a las puertas de un nuevo partido de nuestra selección nacional, que esperemos pues sea un resultado un poco más favorable que los que hemos tenido últimamente. Bueno, excelente, gracias. Ese es nuestro querido amigo Carlos El Choco Mendoza, delegado de masconazo.com, quien nos va a hacer una breve reseña previo al partido de El Salvador, Trinidad y Tobago, en Trinidad y Tobago, que es este miércoles, ¿correcto? Bueno, empezamos como siempre con Omarcito y a ver qué nos dice. Hola amigos, aquí tenemos esta noche la cultura chupística de la semana pasada, que era juegos y juguetes basados en hojas de papel. Para recordar la cipotada, cuando no había Atari y estábamos viendo cómo matar el tiempo, David Hacker nos pone acá, es un avioncito de papel o un barquito, un típico clásico, juego clásico sí, del entretenimiento. Yo puse Tripa Chuca, que también era un juego así de esos difíciles. Sí. Robbie puso, no me acuerdo cómo los llamábamos, uno hacía como una palometa con el papel. Palometa. Sí, palometa. En forma de pañuelo y luego la agita vigorosamente y hace un ruido fuerte tipo mortero. Flago. Ajá, exactamente. Ada nos pone acá X0, bachillerato, que consistía en dividir la hoja de papel en columnas y en cada columna escribíamos nombres. Bachillerato stop. Valga la corrección. Sí. Ah, pues ella lo acortó. Pero ponía el nombre, apellido, país, fruta, animal, color, etcétera. Y luego se elegía una letra e inmediatamente empezábamos a rellenar las columnas con palabras que empezaban con esa letra. Quien terminaba primero decía bachillerato y ganaba un punto. Quien acumulaba más puntos ganaba. Pero sí, me acuerdo que era bachillerato stop. Es que empezaba, estaba, digamos, el guío empezaba, vos decís A. Y empezaba A, B, C, D, C. Dale, guío. ¿Cómo? A. Stop. ¿A qué letra llegaste? O sea que vos tenías que seguir en tu mente. No era así. Así era. Vaya, yo voy a empezar y vos te haciendo stop. A. Stop. G. Entonces yo llego a la G. Entonces todos aquí escribimos un país con G. Ajá, un nombre era, con G, cierto. Un apellido con G. Y si nadie repetía, tenías creo que 2 puntos. Si tenías que rebuscar. Si en los animales la mara se rebuscaba, man. Cabal, si repetías tenías un punto, digamos con G, si ponías gato era como... Bien común. Sí, ya sabías que ibas a compartir puntaje, pero... Gatúbela. Si te, si te buscaba y la mara ponía gato algo como negro. Goldfish. O gorrión. Ajá, vale. Ajá. Cabal, y entonces ahí ya te rebuscabas. Uh-huh. Ok, ¿qué más había, Marcito? Mira, en ese mismo tenor, no sé si está más abajo porque hoy no participé en la cultura chupística, estaba también la... ¿Cómo se llamaba? El chismógrafo. Ah, ya está más abajo. Ah, vale. Bueno, continuamos por acá. Don Elmer nos pone ahorcado, que es también un clásico. Un gran pasatiempo ahorcado. Nena nos pone acá juegos con hojas de papel, tripachuca, de unir números en una hoja de papel sin que las líneas se toquen. Al lapicero Bic se le sacaba la mina y se cerbatana. Sí, cerbatanita. Se ensalivaban pedacitos de papel y se ocupaba como cerbatana, hacer bolas de papel y tirarlas. Kikin 79 nos pone tipo origami, dice. Hacer barcos de papel y después que llovía dejarlos en la alcantarilla de la colonia. Hacer ranitas y a ver cuál saltaba más alto. Esa sí nunca la hice yo, no sé cómo serán las ranitas con papel. Ah, ¿cómo no? Sí, le pegabas y saltaba. Sí, sí, sí. A ver, así. Ey, me van a enseñar cómo era eso. También se jugaba una especie de submarino marcando tus barcos en un... ¡Ah, ese era bueno, men! En un cuarto de papel y los barcos del oponente en el otro cuarto de la hoja de papel. Ajá. Y en cada turno hacías un intento de mancharle la página en el reverso del oponente, tal como el juego de mesa. No sé si cuenta. Es cierto, men. Pero los chismógrafos eran como el TV y novelas de aquella época. Era un cuaderno, el chismógrafo era un cuaderno. Sí. Que vos no escribías por estar leyendo todas las tonteras que había puesto la de Mamara. Eduardo nos pone guerra de puntos. Se trataba de hacer un ejército con 10 soldados cada uno y le intentaba dar a los soldados de tu oponente. Este es similar al... Sí. Al Battleship. Aunque okay, no sé si se acuerdan que había uno que vos dibujabas y ponías el bolígrafo así de punta. Hasta donde llegaba, si le pegabas a algo. Es cierto. Seguimos acá entonces, Eduardo. Ah, perdón, Carito. Dice acá, Moica. Quiere decir matrimonio, odio, interés, cariño y amor. No, dabas el nombre. Fruta, bo. Dabas el nombre de 5 personas del sexo opuesto que por algún tipo de mecanismo que no recuerdo te salía un número y empezabas a eliminar las letras. Ah, yo me acuerdo de este. Yo me acuerdo de este, que era como dobladito y lo ibas a abrir. Ah, correcto, pues sí. Ah, sí, sí. Mecanismo, sí. Moica, no me acuerdo qué se llamaba, fíjate. Bueno, te salía el número y empezabas a eliminar las letras y te quedaban emparejada una persona con cada letra del Moica. Y así te casabas con alguien, averiguabas quién te odiaba, quién estaba contigo por interés, cariño o amor, dice acá. Así que bárbaro, querido. Sí, era todo un oráculo. Yes. Mark 33... nos pone por acá al estilo origami la pasada, dice origami, gran arte de doblar papel para crear fantásticas figuras, desde la más sencilla hasta los tipos 3D, muy semejantes en su forma original, dice acá. Por esa era mi hobby de hacer aviones tipo águila, aviones con mejoras para volar más tiempo. Nos escribe de la NASA. Otro era dibujar y todos los anteriores, excepto Moica, dice. Primera vez que lo oigo en mi vida. Interesante el jueguito ese, dice acá. Así que bárbaro, Mark. José Ricardo nos pone acá, pues me recuerdo que hacía palometas de papel, que hacían un ruido como el de la explosión al moverse con fuerza. Ahí tengo otro. Lo típico era hacer bolitas de papel, humedecerlas con saliva y tirarlas con la pajilla. Y lo de escribir y manchar como tripachuca X0 bachillerato stop 1, que se hacía una serie de puntos y después cada uno dibujaba líneas. Ya tengo otro. Y que formaba un cuadrado, primero ganaba ese espacio. Ah, ese es bueno, ese es el que yo iba a decir. De los puntitos. Ajá, que unías, que hacías cuadrados. El primero que hacía el cuadrado ponía su inicial. Cabal. Ahí, ese sí es buenísimo. Y Mario G. Ese es como un Otelo. ¿Será Mario Guzmán? No. Mario G. Nos pone acá, de las hojas de papel periódico se hacían gorras de pirata, también cachuchas cuadradas. Ah, para ir también al estadio. Sí. Algunos de mis amigos que no tenían para comprar una piscucha de papel original se la ingeniaban haciendo piscuchas de papel periódico que, para mi sorpresa, las hacían volar. Y con eso terminamos. Yo tengo un último. Dale. Eran unos que yo todavía lo puedo hacer. Eran unas como vejigas de papel que las inflabas y las llenabas de agua y las dejabas caer del segundo piso. Wow. Uy, ¿qué estudiaste? Sí. Elmer Velasco nos escribió y nos pone acá. Elmer. Hoy sí tengo que confesar, estoy súper atrasado con los episodios, salvo el que escuché en vivo, que fue el 187, fue hace ratito ya. Acabo de terminar el 183. He tenido la oportunidad de escuchar otros episodios, pero no me gusta saltarme. Tengo ese obsessive compulsive disorder. Creo que porque me gusta ir en orden. Así que tengo que ponerme al día escuchando un episodio diario. Fíjense, sí. No, pero está bueno, para eso está. Parece que lo hacemos así en formato podcast para que lo puedan escuchar cuando más les convenga y más quieran, más necesiten escuchar la charamusca. Fíjense que he estado muy atareado, ya que como saben estoy en ventas y hay que ponerse las pilas en esta economía. Gracias a Dios, todo bien. Por otro lado, he estado investigando unas oportunidades de negocio que si me salen, les contaré. Si me sale este proyecto, entonces de plano me voy a El Salvador, aunque sea una semanita. Les cuento que con la que me pongo a charamusquear es con Alicia, por medio del Instant Messenger en el trabajo. Así que le mando saludos. Súper buena onda, súper buena persona y practicamos los guanaquismos. Un abrazo muy fuerte y prometo ponerme al día para poder charamusquear en vivo. Saludos, don Elmer. Así que gracias a don Elmer por ese mensaje. Y qué bueno que ya está ahí de vuelta con nosotros. También tenemos a nuestro amigo Eduardo Sánchez. Estimados charamuzcos, lo primero, gracias por vuestros programas. Estamos escuchando los shows antiguos. Cada vez que uno de nuestros podcasts habláis de un tema que se trató en otro programa, lo buscamos y lo escuchamos. La verdad es que el formato está genial. Mi esposa se los baja a su celular y escuchamos siempre en el coche. Los viajes se hacen más cortos. En serio, muchas gracias. Ya además, de hablar así, sí, ya no me sale. Además, entre las lecciones de mi esposa y el test de guanaquismo, ya casi no me pierdo con las expresiones. Hablando de otra cosa, es una pena que no lleguemos antes del episodio 200 porque tenía preparado un vino muy interesante para ese día. Pero no hay problema, yo creo que lo puede traer siempre. Sí, cuando sea, o si pues sí. Que nosotros chupamos toda la semana. O si. Estaría. Más si es algo interesante. Cualquier día. Depende. Avisa. Sí. Hablando de otra cosa, estaría genial que hicieras un podcast especial de turismo con invitados que den información de sitios turísticos orientados al turismo de otros países. Por ejemplo, yo no encuentro cómo alquilar un coche en Santa Ana. Fíjate, está bien, vamos a tomar la sugerencia. Vamos a ver a quién podemos traer a que nos hable de quizás de la parte más... Es que la vez pasada trajimos al ministro y fue como que bien académico. Sí, bien general. Bien también. General. Entonces yo creo que vamos a traer algo más práctico. ¿Verdad? Más micro. Que nos diga aquí, en Santana. Acá, mira, aquí. Ta, bueno, aunque Bayshore Penland fue bastante específica. Nos recomendó lugares bien puntuales. Exacto. Paige fue increíble en la manera. Es más, podemos hablar otra vez con Paige. Tal vez ella nos puede hacer un corto de tips para viajeros. Sí. Bueno, y también yo le contesté a Eduardo. Hemos subido un nuevo mapachero en Guanacos, es de la Ruta de las Flores. Ajá. Ahí están todos los hoteles, o la mayor parte de hoteles que están en la Ruta de las Flores, en los 5 pueblos, vías, que conforman la Ruta de las Flores, Alcuatitán, Huayúa, Nahuizalco, Apaneca y Ataco, están los principales hoteles y principales restaurantes con teléfono, sitio web los que tienen y correo electrónico los que tienen. Entonces, para los que van a ir a la Ruta de las Flores, pueden entrar a Guanacos, ahí dice mapa de Ruta de las Flores, ahí también lo pueden ver. Y encontré y le mandé a Eduardo también, me parece, no me acuerdo el sitio, creo que es Mi Boda o algo así. Donde está el rentautos por departamentos. Así que ahí también le mandé los rentautos de Santana. Y en rentautos.com puedes encontrar que tenías vos de bodas. Vos no tenías una página web de un rentautos, pero era local, vea. Era, no sé. No. Bueno, Sandoval y compañía, Sandoval, pero es local, es San Salvadoreño, sí. Yeah. Por cierto, escuchamos el programa con Gerardo Tabla sobre vinos y la verdad es que sabe bien de lo que habla. La pena es que solo se dedica a vinos gabachos, entre paréntesis franceses. Y a lo último, espero que si hacéis un tour de pupuserías, esperéis hasta octubre que llego yo. Adoro las pupusas, pero desde que se fue mi suegra hace 8 meses no he vuelto a comer ninguna. Ya a título personal, no sé si sería mucha molestia si alguno pudiera responder este correo con los enlaces. Ah, bueno, eso sí, ya lo mandaste. Así que muchísimas gracias a Eduardo por mandarnos el mensaje. Y tenemos por acá, creo que nada más hay uno más pendiente. Hola, Charatrino, nos pone Magdalena. Nuestra amiga Magda. ¿Qué hubo? Felices vacaciones, solo quería confirmar que recibieron el correo que contenía los fueras de contextos del episodio 194. Y confirmo por esta mía que sí los tenemos. Y estoy hablando así, pausado y lento, porque no los encuentro. Okay. Pero ya lo preparé. Ya, sí, cuando estábamos llegando vimos que estaba preparando el fuera de contexto de esta semana. Y esperamos que lo encuentre pronto, Marcito. Sí. Ya lo encontré y ya lo tenemos acá. Así que aquí va el fuera de contexto, gracias a Magda que jugó desde casa. O sea que vos la ves y sabes cuál es el origen de la persona. Fuera de contexto, fuera. Bárbaro, Guido. Guido, ¿qué es lo que le deja a la gente para saber su origen? No, pero no entiendo ese fuera de contexto. Sí, sí, claro. No, yo te pregunto, vos sabes que estás hablando ahí. Sí, que con solo vérsela ya sabes de dónde viene. Es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Cabal. Así que muchísimas gracias. Bueno, francamente gracias. No me acuerdo qué estábamos hablando, pero... Me estaba contando de Hawaii y Hawái, que Omar me dijo que mejor le hubiera dicho Hawaii Yu. Sí, Hawaii Yu era la salvada ahí. Tiene que oír el podcast. Sí, ok. Así que muchísimas gracias y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Y tenemos acá en el estudio a alguien muy especial que nos va a hablar acerca de... Adelante, masconazo.com, siempre en la jugada. Pues acá estamos compartiendo unos minutos con ustedes. Gracias, es todo el tiempo que tenemos. Ojalá que así sea el miércoles y no dure mucho el partido. No, ¿qué te pasa? No, pues esta es una semana, como les decía, especial. El Salvador está ya por jugar su sexto partido en la hexagonal final rumbo a Sudáfrica 2010. Esto, pues, en otras palabras, es que comienza ya la segunda vuelta. Nos enfrentamos a Trinidad y Tobago en Puerto España, vamos como visitantes. Y para hacer un poquito de memoria también, el primer partido pues finalizó empatado 2-2, que fue el debut del Salvador en el hexagonal. Un partido pues recordado por las polémicas con el árbitro, unos penaltis no pitados y un casi milagroso empate sobre el final del partido que nos dio en ese entonces nuestro primer punto. Nos llevaban 2-0, ¿eh? Sí, y faltaban 15 minutos y seguíamos igual, así que fue cuasi hazaña, ¿eh? Porque lo mejor hubiera sido haber logrado el triunfo, pero ni modo, pues nos quedamos con el empate. Y bueno, pues este 12 de agosto, El Salvador, luego de pasar algunos días en Houston y de perder un partido frente a Colombia 2-1, pues en la misma ciudad, está ya en Trinidad y Tobago listos para lo que es su sexto partido y clave para nuestras aspiraciones, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque estamos pues con 5 puntitos en penúltimo lugar. Y para todos aquellos, pues somos muchos que de alguna manera tenemos como la ilusión o la esperanza pues de que El Salvador pueda ir al Mundial, lo único que nos queda es ganar este partido. No podemos darnos el lujo de perder puntos, de continuar perdiendo puntos. Sabemos pues que hay países como Estados Unidos y Costa Rica que ya se despegaron en la tabla. Estamos casi que compitiendo contra Honduras y México por un puesto directo y por un cuarto lugar que nos daría la opción a un repechaje. Pero para seguir en esa competencia, valga la redundancia, tenemos que ganar. No hay de otro, señores. El panorama no es fácil porque El Salvador viene de realizar partidos a donde como que se ha visto empeorar su nivel de juego. Pero aún así no queremos quedarnos pues cortos ni pesimistas pues de que no podemos sacar un buen resultado. Pero sí hay que decirlo, no va a ser nada fácil ganar. Porque si perdemos o empatamos, casi que estaríamos ya como sepultando las esperanzas de ir al Mundial. ¿Cómo ves a México? Pues México se ha fortalecido y hay que hablar pues de la Copa de Oro, que fue como un evento donde los mexicanos se fueron encontrando con su fútbol, con el estilo de Javier Aguirre. Creo que Aguirre tomó el equipo, venía descanchado, no conocía bien a los jugadores con los que contaba. Hoy este tiempo pues le ha permitido saber cuáles son los buenos elementos con que puede contar, quiénes pueden ser titulares. Y definitivamente me parece que México va a pelear por una de las plazas directas. ¿Contra Estados Unidos? Contra Estados Unidos. Va a aflorar un poquito como el sentimiento ahí de que tenemos contra los mexicanos, pero yo espero que Estados Unidos saque un empate. Le va a costar, pero una pregunta, Choco. ¿Cuándo juega Estados Unidos contra México? Los tres partidos son el mismo día. ¿El mismo día? Allá. Sí. Ok. Para no especular, vea. Para no especular, creo que por ahí una diferencia de horaria, no van a ser todos al mismo tiempo, pero sí se van a jugar el mismo día. Ahora, juegan en México, ¿verdad? Juegan en Azteca. México. Los aztecas reciben a Estados Unidos. En Honduras también, pues, un muy buen partido. Honduras recibe, pues, a Costa Rica. Y ese va a estar bueno también. Buenísimo. Y Trinidad y Tobago, como decía, decíamos, nos enfrenta como locales en una hexagonal, pues, a donde solo Costa Rica ha logrado ganar partidos como visitante. Y nosotros, ni siquiera México o Estados Unidos han podido hacer lo que son como las reconocidas potencias. Y nosotros nos vamos a ver casi que en ese compromiso y en esa cuasi obligación de ganar si queremos seguir con nuestra ilusión del Mundial. ¿Se podría decir, Choco, que Costa Rica ya está clasificado o todavía no? No, porque matemáticamente todos los equipos tienen chance todavía. No hay ninguno que tenga como el boleto seguro. Ya. Pero Costa Rica y Estados Unidos, por tener la primera y la segunda posición, son los que más posibilidades tienen de obtener ya un boleto directo. Ok. Arturo Álvarez, de última hora, pero la FIFA ya confirmó que puede jugar con El Salvador después de una novela que duró casi el año. ¿Y qué tal juega el cipote? Pues mira, al menos en los videos que han subido a YouTube, se ve que juega bien, que es un jugador desequilibrante, tiene ya... ¿Tipo Cristian Castillo, no? Yo diría quizás más como Cheyo, porque se ve un jugador también creativo, que no solo tiene habilidad, sino que también... sí, es mediocampista. Ah, bueno, eso necesitamos. Que es inteligente para jugar cabales, lo que necesitamos. Incluso, pues, Arturo Álvarez viajó a Trinidad y Tobago antes de que la FIFA oficialmente dijera que podía jugar, ya hasta se había convocado al jugador, y tenemos que verlo en la cancha, pues después de todo esto que ha pasado, no queremos que de los Cobos se dé el lujo de dejarlo sentado, pues, pero ya puede... Pero no ha jugado, o sea, pues puede verse descanchado, digo yo, que no ha acoplado con el grupo, no sé. Sí, yo creo que no va a ser titular, probablemente entre en el segundo tiempo, o dependiendo cómo esté el partido, pues, pero tiene que contar con minutos, porque... debe demostrar lo que tiene, tanto de los Cobos tiene que conocerlo, como él mismo comenzar a integrarse pues con sus demás compañeros. Sí, es difícil que esté de titular, pero tiene que tener minutos. ¿11 titular difícil porque venimos, hay que decirlo, pues de partidos con no muy buen nivel, derrotas ante Canadá y Jamaica en la Copa de Oro, contra Colombia jugamos muy mal, pero nos vamos a aventar ahí un 11. Creo que pues la portería no tiene discusión, Miguel Mudo. Montes, el Mudo, que lastimosamente ya no pudo quedarse jugando en el fútbol europeo, se viene de regreso. En la defensa, con la línea de tres de Mardoqueo Enríquez, Marvin González y Alex Escobar, Moscoso y Pacheco como carrileros. Yo pondría pues a Ramón Sánchez, Osael Romero y Cheyo, y Cristian Castillo. Y no sé si va a jugar Rodolfo Zelaya porque como que se lesionó. Se tocó, lo tocaron allá con el León. En México. Pero si no pudiera estar al 100%, tendría que ser William Reyes. Y de ahí el primer cambio, Arturo Álvarez, y de repente pues vamos empatados o vamos perdiendo. Y necesitamos pues... A Lagarto y yo. Ofensiva. A Lagartito, ya está jugando Lagartito. ¿Juega todavía? No, el hijo. Sí, Lagartillo. Lagartillo, sí, hasta ahí en el, no recuerdo, estuvo en el Nejapa, este torneo va con otro equipo, no recuerdo cuál. Cocodrilito. Sí, bro. Pero así las cosas, para comentarles pues un poquito, Costa Rica primer lugar con 12 puntos, Estados Unidos tiene 10, Honduras 7, México 6, El Salvador 5 y Trinidad y Tobago 2 es último. Haciendo predicciones, si la tendencia es que los locales ganen, Honduras y México tendrían que ganar sus partidos. Y si nosotros perdemos, pues ya la diferencia sería como muy grande como para que El Salvador los pudiera alcanzar. ¿Pronósticos? Pronósticos. entre el corazón y la cabeza, pero yo digo que nos traemos un empate, que no nos serviría de mucho, pero como buen salvadoreño no quiero decir que vamos a tener un resultado negativo, así que me quedo con un 0-0, con un 1-1. Mira, dicen por acá que si meten al Lagarto de Dios, que también entre de Melo y el Tigana Meléndez. El Tigana Meléndez era feo. Además, lo creo que ya no lo podemos recuperar. Si gana, sí, todavía. Lo perdimos. Castro Franco. Bueno, ahí está Vladan. El bicho. Es el bicho. Está hecho todo un bicho. Bueno. Sí, y pues la invitación es que estén pendientes siempre, pues de la selecta. A la muerte Estrada, qué poca. La muerte Estrada. No, ese era otro. Había uno que se llamaba Atilio Estrada. No, la muerte Estrada era, lo veías y era la muerte, viejo. Sí, DHL trabaja, ¿no? Era tipo el cadejo, lo veías. Sí, así es. Asustaba a los contrincantes. Es cierto. Y era alto también, ¿no? Sí, sí. Y solo un otro dato ahí estadístico para compartir con ustedes. En la historia, según pues el sitio oficial de la FIFA, tenemos 10 partidos contra Trinidad y Tobago. Hemos ganado 3. En la historia hemos nada más. Empatado 3 y hemos perdido 4. Uela. Está pareja la serie. Eso sí, de visita nunca les hemos ganado. Ojalá esta sea la primera vez. Pero como dije, pues... Tranquilidad y Tobago, viejo. Sí, con esa frase tenemos que llegar. Sí. Y el mensaje también, pues, para el profesor de los Cobos. No se puede dejar tampoco de mencionar el buen trabajo que siempre ha hecho con la selección. Estamos a donde estamos por el esfuerzo que él ha hecho, la paciencia que ha tenido y pues el sudor que han puesto los jugadores en la cancha. Pero sí, será un partido clave para El Salvador si queremos seguir con esperanzas de poder ir a nuestro tercer mundial. Qué lindo sería. Bueno, bueno, muchas gracias, Carlitos. Siempre es bonito oír todo lo de la selección de boca de nuestros amigos de masconazo.com. Si usted quiere seguir más de cerca lo que está pasando con la selecta cuscatleca, que de todas es la mamá, y con los diferentes equipos nacionales, pues entre a masconazo.com. Ahí está todo sobre fútbol y sobre algunos otros deportes también. Así que, y ahí vamos a estar pendientes a ver qué sucede en este masconazo que va a haber el miércoles 12 entre la selecta y Trinidad y Tobago. ¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora es? 7, ¿eh? 7 de la noche, sí. 7 p.m. Yo digo que pierde México, empata Honduras y Costa Rica. ¿Por el canal donde los locutores bailan? ¿Con la tradición o rompiendo la tradición? Con la tradición. Con la tradición. Ah, con la tradición. Es que el otro fue amistoso, por eso es que... Sí. Okay. No estaba muy amistoso los comentarios, pero bueno, quedamos entonces. Les agradecemos, gracias, Choco. Ahí pueden entrar a masconazo.com para dar seguimiento a todo. Y nos vemos el miércoles. Ahí pónganse la camisetilla azulita. Yo ya tengo la mía, le compré una a mi esposa también para verlo, aunque sea en casa. Uh-huh. Claro, okay. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar por acá hablando de la selecta, pues, y de otras hierbas. Excelente. Nice. Excelente. Bueno, muchas gracias y comenzamos con nuestra entrevista con Jaime El Cronchis García. ¿Qué onda, Jaimito? ¿Qué tal, querido Roberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, men? Mira, aquí que teníamos ratos de estar queriendo que nos contaras un poco acerca de... Bueno, estamos con una leyenda de la radio de... Queríamos que nos contara un poco cómo se vivía la radio en los años 80, cómo era el entorno. Cuando dice la leyenda, da la sensación que uno es el cepitillo, una vaina de eso. Dejaste bueno. El sombrero colgado allá afuera. Bueno, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cuál era el entorno que se vivía en los 80s? Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaba la radio en los 80s? Básicamente la radio vivía un entorno, bueno, el entorno de nuestro país era un conflicto de guerra, ¿verdad? En la cual prácticamente... Vivías en un país donde había mucha violencia, de repente tenías suerte de que pasando por un edificio no te tocara la bomba porque explotaba, o ibas caminando en el centro y empezaba la balacera. En fin, era realmente una psicosis de guerra increíble para el ciudadano común y eso era básicamente el entorno, mucho salvadoreño emigrando, ¿verdad? Los capitales fuera, no había inversión. Entonces, eso era crisis. ¿Cuántas estaciones de radio había? Fíjate que prácticamente en frecuencia modulada, en FM, que es... Era bastante nueva en esa época, ¿no? Es FM, que en esa 80, nueva, ¿no? En esa época estaba virgen el FM. Yeah. Había una sola estación, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero estaba solita, de ahí estaba plagado la M, que ahora ya quedó prácticamente descontinuado. En algunos radios ya ni hay AM, sí, ¿verdad? Sí. Pero en AM te podría decir que, bueno, habrán existido unas 80 radios en el dial. Sí. Y obviamente cuando tú salías de San Salvador cambiaban porque las radios eran muchas veces por zonas locales. A excepción de las cadenas, de verdad, que escuchabas en repetidoras. A mí me parecía divertido escuchar, por ejemplo, ciertas radios que eran solo AM y luego hicieron el cambio a FM, pero se quedaron con el nombre. La 1080, sí, por ejemplo, sí, para dar un ejemplo. La 1080 sí, porque era el 1080 en AM, pues era la frecuencia, ¿verdad? Sí, y ese y fue... la femenina, me acuerdo que siempre cuando ellos los promos, los promocionales que ellos ponían, sacaban la 102.5 es la femenina, ¿sí? Sí. 102.5 y luego sacaban la frecuencia en AM porque parece que transmitían simultáneamente. Era el 1100 AM. 1100. Sí, por eso, sí. De ahí nacieron muchos... muchos programas como las 11 del 11. Yo nunca supe por qué eran las 11 del 11. Básicamente creo que era como para asociar el hecho de la posición en la frecuencia. Yeah. Pero el 1100 AM era justamente la ubicación en el AM de la femenina. 1100 AM. Nice. Después sí tuvo que, como tú decías, Omar, decir, bueno, 102.5 en FM, ¿verdad? Yeah. Pero fueron haciendo la migración a FM. Sí, a mí me tocó vivir esa migración justamente. Vos entraste cuando estabas en AM. Estábamos en AM y ponele que yo estaba, recuerdo que tenía un programa que se llamaba Miércoles 9 PM, que era de los programas que la femenina, teníamos una franja nocturna de programas. Y este Miércoles 9 PM era la presentación de un artista en particular. Y si mal no recuerdo, el que estaba sonando en ese momento, yo conducí el programa, era un especial de Elton John. Y en ese momento hicimos el cambio. Estábamos haciendo pruebas. Antes que saliera del closet, pues. Yo no sé, yo creo que era evidente que estaba dentro del closet. Era cuestión de esperar nada más que abriera la puerta. Pero de repente hacemos la transferencia, el enlace, y ya estábamos en FM. Lo que pasa es que todavía eran como pruebas, ¿verdad? Claro. Pero esa emoción de vivir el AM, el FM, que ya tú podías escuchar en los dos parlantes diferentes sonidos ya separados, ¿verdad? Ya era otra pila en esa época, era muy emocionante. Ok. Bueno, y aparte de eso, que estaban las radios, estaban AM, pasaron a FM, ¿cómo estaban segmentadas? Mira, básicamente había mucho... La segmentación no cambia mucho en comparación a lo que hay actualmente. Tropical. Estaciones populares, estaciones juveniles, estaciones noticiosas. Y había un segmento muy, muy pequeño, pero muy particular, que era el segmento del adulto clásico, ¿eh? Que era Radio El Mundo, que nunca se movió de su formato, siempre lo mantuvo. Sí. En esa época era Radio El Mundo, todavía no estaba la clásica. O sea que Radio El Mundo era así como decir ahora... La 92.5, así como la Club. No, era instrumental. Solo era instrumental. Pura instrumental. Pues sí, pero es que para los contemporáneos en aquel momento sí no habían voces, o sea, eran tamborcitos. No, pero era instrumental, era música de Ray Conniff, ponele, y de las grandes bandas, pero era prácticamente como la estación para la gente ya mayor, ¿verdad? Y las estaciones noticiosas también, y las juveniles, de las cuales te puedo destacar como los íconos de la juventud en esa época, la 1080 y la femenina, y que eran dos competencias muy fuertes a nivel del mercado como, juvenil. Como Marabé. Era Coca-Cola o Pepsi, 1080 o femenina. Yo te puedo asegurar que era la guerra más fuerte de radio que pudo existir, también porque la oferta de radios era poca en comparación a lo que tenés hoy, pues. No estaba la ABC, ¿verdad? No estaba la ABC, surgió cuando la femenina ya estaba en FM y entonces ya surge como una tercera competencia. Uh-huh. contanos un poco de la femenina. ¿Cuál es la historia de la femenina? Entonces, tú estuviste ahí bastante tiempo, ¿no? Pues que el pasa es que estuve como que era préstamo por abonos. De repente comencé una época, continué, pero ya como productor de programas y luego regresé. Pero te puedo decir que sumando, quizás pude haber estado 18 años. Wow. En la femenina. Lo que pasa es que, como te digo, fue como fragmentado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los programas hits y emblemáticos de la femenina de los 80s? Bueno, de los 80 siempre las 11 del 11, que era prácticamente, y sigue siendo, creo yo, como el eje sobre el cual gira todo el movimiento musical de la femenina en sí. Estaban las viejitas pero buenas, ¿verdad? Que siempre otro, con Don Willy Maldonado. Sí, Don Willy bien joven. Después, lo que pasa es que los programas iban rotando. Ajá. Y entonces los otros DJs que iban llegando se les iba asignando los programas. Entonces las viejitas, pero bueno. Sergio Gallardo, creo que sí. Mauricio Urrutia también, Ricardo Rivas, de los que yo recuerdo. Uh-huh. Estaba también el Jazz Contemporáneo, que era un programa los viernes en la noche. Con Lichi siempre. No, Neto González, que hoy Neto es director de un par de estaciones de Megavisión, del grupo de estaciones de radio. Y podría decirte que de los que todavía sobreviven, tal vez las 11 del 11, y yo no sé si la femenina todavía tiene las viejitas pero buenas. No, no creo que no. Tengo rato de no escucharla, pero... ¿Cómo no? Grandes viejas pero buenas. Sí, pero eso pero, está en pero, otra pero está estación en, está de en radio. Una radio. Ah, ya. En ah, otra estación sí, es de cierto, radio. Sí, sí. Ajá, que no vamos a hablar. Sí, sí. Creo que según tengo entendido, es como ya sindicado el programa. No sé si él ya lo hace en su propio estudio y nada más lo vende. Una cosa así, creo yo, ¿no? Es un, de eso es. Ya es otro arreglo, pues ya no es propiedad de la radio. Ya, ¿cuál? Es así como fin de semana. Como que fuera la charamusca. Sábado gigante. Todas sí, las ¿no? radios de estaciones que nos retransmiten alrededor del mundo. Bueno, a nosotros nos retransmiten en Islas Canarias. Ah, bueno, eso sí. Así que saludos a todos nuestros escuchas de Islas Canarias. Es cierto, saludos. Es cierto, igual sí. A Marconazo, también otros nos transmiten Islas Canarias. Sí. Nunca he ido a la Isla Canaria, dice. Sí. Yo he oído que ahí es bonito, vos que nos inviten. Yo también, si alguien nos escucha en Islas Canarias. Si quieres ahí, pues. Vea. Yo quisiera ver a las bicha, Canarias. Hay unas bichas que juegan, que cantan reggaetón, se llaman las Canarias, viejo. Gran cosa. ¿Sabes de dónde viene el lo de Canarios, verdad? De chuchos. Ajá. Bueno, pero eso en aquel tiempo. Ahora son unas reputonas que ya vieras. Pajaronas. Unas pajaronas. Bueno. ¿Cómo es el ambiente de radio? ¿Cómo es en aquel tiempo? ¿Cuál era la vida del disc jockey? ¿Llegabas tú? ¿Cómo entrabas a la radio primero? ¿Cómo entraste tú a la radio? Bueno, yo creo que era, en principio tenías que... La femenina siempre fue un poquito exigente en el sentido de que la intención era que te quedaras ahí de disc jockey. Uh-huh. Estamos hablando de que el disc jockey era un cipote que le gustaba la música, pero que en alguna medida la femenina se cuidó de que el muchacho que llegara estudiara su carrera universitaria y que durante los 5 años en los cuales tú ibas a sacar tu carrera, en esos 5 años, tú podías hacerte disc jockey de la femenina para ayudarte a pagar carrera. Tus estudios, pero el tiempo de vida útil, digamos, era de 5 años. Entonces se supone que después venía un cambio generacional y lo interesante de esa época es que en realidad te preparaban para disc jockey. O sea, no cualquiera agarraba el micrófono. Te puedo decir que yo hablé después de 1 año y puedo asegurarte que mucha generación de los que están ahí, algunos aguantaron, otros prefirieron irse, pero sí nos entrenaban, nos daban técnicas de locución, de vocalización, de improvisación, nos enseñaba la importancia de hablar al micrófono y el respeto hacia la audiencia. Y la femenina se fue caracterizando por tener un grupo de profesionales muy creativos, y por eso la femenina hizo muchas cosas fuera de lo convencional en radio. Entonces, te digo, era un ambiente bastante controlado, y luego de 5 años, pues, algunos seguimos, ¿verdad? Más por feeling que por otra cosa. Pero sí, que hay muchas cosas que contar de lo que pasó ahí. Por ejemplo, a lo mejor nos están escuchando muchas generaciones que no se imaginan que nosotros teníamos que poner discos que duraban 3 minutos y medio. que eran los 45 en acetato. En acetato, sí. Wow. Y como hacía. Ahí tenías que tener varias. No podías ir al baño a menos que encontraras un disco que le llamaban las versiones, o que una, duraban 8 minutos. O una nica. Ahí a la par. Pero era un arte realmente ser disc jockey, porque manejabas los controles, manejabas el micrófono, manejabas la música y manejabas los tiempos. Y obviamente no tenías la tecnología de hoy. Uh-huh. Había muchas limitaciones y a veces de repente se te quebraba la aguja en medio de una canción. ¿Cómo hacías? La ponías aguja. Otro. En ese momento abrías el micrófono porque era prohibitivo en la femenina quedarte sin... Sin nada. Sin nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces bache, ahí es donde el surgía bache, sí. El famoso bache. Eso era un pecado para un disc jockey de la femenina. Entonces ahí es donde la improvisación se te encendía el foco. Pero eso ya lo venías practicando. Uh-huh. Por eso te digo que... Y era estar hablando hasta que... Y para mientras... En el momento tú tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo, tenías otros recursos, que era el otro tornamesa. Generalmente trabajabas con dos tornamesas. Podías poner otro disco. Generalmente siempre tenías uno de reserva. Uh-huh. O si no, tenías cartucheras, yeah. Que eran como cassettes grandes. Los 8-tracks, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, y eran de cinta, pues. Eran de cinta, entonces. Y ahí sí podías tener más música grabada. Ahí podías tener más música, pero lo que pasa es que realmente eran de muy poco almacenaje. O sea, sí. ¿Qué uh-huh. te puedo decir? Una o dos canciones en la cinta, porque acuérdate que la cinta con el tiempo y el uso se te va... Estirando. Se te iba estirando, entonces de repente ya las canciones salían aguadas. Así le llamaba, tenías que cambiar y buscar el recurso. Y a saber por qué era tan grande el casetón, ¿verdad? Eran más hojas que tamales, porque... Eso ha de haber sido, y la verdad es que acuérdate que antes era la poca posibilidad de la tecnología. Claro. Más o menos, ¿cuánta música había en una cabina de radio? Mira, nosotros manejábamos alrededor de 150 canciones para la semana. Entonces ese era como el top 40 que le llamábamos para ir calculando. Uh-huh. Habían canciones de mayor rotación, pero siempre segmentaba, ¿verdad? Las viejas pero buenas, el que hay de nuevo, que eran... las canciones que iban ingresando. ¿Y esa, de dónde las sacabas? Las esa era otra cosa. En esa época realmente no había el abastecimiento que hoy se puede tener. Prácticamente la femenina se abasteció en un buen tiempo del material de los amigos que venían de Estados Unidos, querían entrar a la femenina, querían conocer, y entonces muchos de ellos terminaron disc jockeys. Yeah. Porque llegaban con el musicón y entonces, pásamelo. Entonces se iban quedando, pero yo lo pongo. Y no, la mayoría no quería ponerlo, pero te digo, de ahí surgieron grandes éxitos producto de la misma Lipidia. Y les voy a contar una anécdota. Ajá. Yo recuerdo los famosos picks. ¿Se acuerdan los picks? Sí, claro. Exactamente, era la canción que se recomendaba por parte de cada disc jockey. Y me acuerdo que Kiki Iraheta no tenía pick. ¿Por qué no tenía? Porque no había música. Y la música que había quedado eran unas muestras y nadie las quería piquear. Entonces, llega una señora de República Dominicana, que después nos dimos cuenta que era madrina de, o eran compadres con este señor. Y entonces vemos el rótulo o la carátula del long play, ¿verdad? Y decía Juan Luis Guerra y 440. Va. Y entonces de repente, así por arte de magia, ya no había tiempo de andar seleccionando. Ponete esta y piqueala. Y era la famosa Ella Dice. O no me acuerdo si tú te vas. Creo que Ella Dice. Ahí fue donde ingresó realmente Juan Luis Guerra y 440 al país. Porque la femenina era la estación de radio que realmente hacía los éxitos. O sea, los artistas sabían que cuando... finales de los 80, pegaba, ¿verdad? Ya finales. Prácticamente fue a mediados de los 80 que yo recuerde. Entonces así fue como muchas canciones así se hicieron, pues. Muchos grupos se hicieron. Después nos dimos cuenta que la señora que vivió aquí en el país era la... Creo que era comadre de Juan Luis Guerra. La señora República Dominicana. Así que sí, había bastante como Lipidia en ese sentido. Pero era parte de lo sabroso, ¿eh? Ahí está la canción que era pick de... Y fue pick de Kiki Iraheta, ¿verdad? De chiripa, ¿o? De chiripa y las pegó, pues, porque sí. La verdad es que no había de otras y así había mucho, ¿verdad? En la femenina, la misma escasez te hacía crear una terrible inventiva. Y eso suele pasar en términos generales. ¿Cuánto tiempo duraban los turnos? Fíjate que ahí habían categorías, porque el famoso piloto automático, que era un concepto que se manejaba en la femenina cuando el disc jockey se retiraba y decía, ahora los dejo con un piloto automático. Los domingos, era dice Calvin. Era nada más que el pato en ese momento. Y el pato, bueno, todos pasamos siendo pato, piloto automático. Yo recuerdo que hacíamos a veces turnos de 12 horas. No. 12 horas. Wow. 12 horas sentado. Porque ¿cómo hacías? A menos de que tuvieras una gran cinta preparada, lo cual no era así. Ponías LPs y vos sabías que a los 3 minutos 45 tenías que cambiar la canción. Sí. 12 horas. Pero podía más el feeling y el amor a hacer radio en esa época que el... No se permitían hablar tampoco, ¿eh? Prohibido hablar. Si eras piloto automático y solo dabas la hora. Dabas la hora. Y después, pues, a lo mejor, pues se apiadaban de ti, te hablaba el director de programación y te dice si quiere decir buenos días o buenas noches o buenas madrugadas, ¿eh? Para que te desaburras. Wow. Pero eran 12 horas, pero regularmente los turnos duraban 3 horas. Es decir, para los disc jockeys titulares eran más o menos de 3 horas. Ok. Sí, para acá, ajá. Dice aquí nada más, recuerdo, no sé quién es MIB7MI74Q, pero dice acá, recuerdo. Mato a Messenger. Sí. Destruyo Messenger. Recuerdo que Jaime tenía en su turno de la mañana la compañía de un zancudo que hacía muy entretenido el turno. Recuerdo eso todas las mañanas yendo al colegio sí, con sí, mi no padre. No me acuerdo, mira. Tenías un zancudo de mascota. No me acuerdo eso. Bueno, pasa que antes, y gracias por el recuerdo a la persona que escribió. Es el malo de más, señor. Recuerdo que la idea de un acompañante surge porque antes en la femenina no hacías turnos dobles, eras tú solo. Tú eras el espectáculo, tú eras el que hacía todo. Era el famoso disc jockey, justamente, el que manejaba todo. Entonces recuerdo que Daniel Rux tenía un perro. Ajá. Y el perro no era más que un efecto de sonido, y entonces él le había puesto un nombre propio. Ajá. Lo cual creó cierto malestar en la gente que tenía ese nombre. Ups, porque era un nombre propio. Entonces, como que digamos Arnulfo. Ponele. Entonces siempre Arnulfo saludaba, pero me pareció un recurso muy interesante. Y cuando me toca manejar el turno de las 6 de la mañana, que era el turno en el cual tú llegas y sabes que tenés la enorme responsabilidad de manejar toda la audiencia en el resto del día, porque el que llegaba ahí en alguna medida tenía esa como misión. Yo creo que más gente te conoce también cuando sos el turno de la mañana, porque en realidad la audiencia está todo el mundo en el carro con el radio encendido. Pues los ratings de audiencia marcan un gran pico justamente en las mañanas. Y recuerdo que en esa época estaba Aluch Nahual. Recién había ingresado a nuestro país, teníamos un acetato. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no creo yo mi propia mascota? Pero eso sí, no le voy a poner un nombre propio. Para efectos de evitar ese malestar, ¿verdad? Y surgió que había una canción de Aluch Nahual, que era la última de un LP, que se llamaba Bizcocho Sin Hogar. Tenía la particularidad que era un violín eléctrico, y al final había un pequeño cierre que le decía algo así como tiririririri, tiri, tin, ton, ton. Ajá. Entonces me pareció, y todo surge porque había un zancudo en la cabina. Entonces, en ese momento, el zancudo, el sonidito, entonces, aquí está el personaje. Entonces el zancudo le puse de nombre Boogie Oogie. Ajá. Que era una canción de Boogie Oogie, una canción que no me recuerdo de quién. No. Entonces, ese fue el personaje que después se casó, tuvo un grupo de rock, tuvo hijitos, y entonces fue toda una historia. Y fíjate cómo eran las cosas. Había uno de los discos de punk que al ponerlo en 33, era de 33, pero al ponerlo en 45 sonaba como Insectos. O sea, tú ponías el 33, nada más que en velocidad de 45, sí. Entonces sonaban unas ardillitas. Todo ese disco eran los éxitos del Boogie. Y se llamaba Boogie Boogie Boogie and the Boom Boom Band. Y las canciones no eran nombres un poco raros, como por ejemplo, No me gusta tu sentado, ajá, me gusta tu chiste, tonteras. En el momento hacías como una relación de lo que escuchabas en inglés con la traducción en español. Entonces a mucha gente se le quedó el zancudito, y esa era justamente esa era la canción, Tates of Honey, creo que se llama, algo así, el grupo. Pues así fue el nombre del famoso Zancudito, así que gracias por el recuerdo realmente. Y esa canción la estoy buscando por todos lados y no la encuentro. ¿Esa? No, la canción de Bizcocho Sin Hogar de Luis Nahual, que está, no me acuerdo en qué LP. No pegó la canción, lógicamente, pero sirvió para el Zancudo. Okay. ¿Quiénes eran, Crunchies, lo que tú dirías, los disc jockeys más famosos de la época? Bueno, el grupo con el que yo desarrollé, digamos, lo que llamamos la pandilla de la femenina, que era el grupo de trabajo en esa generación, estaba Mauricio Urrutia, Daniel Rux, Quique Iraeta, Luis Valibrera y Ernesto González. Creo que también estaba Jaime Vilanova, que estuvo en ese momento, él partía para dirigir la ABC. Entonces, justamente cuando él parte, me dan la oportunidad a mí de ser disc jockey. Digamos, ya venía yo de piloto automático, entonces con la partida de Jaime se abrió la plaza. Exactamente. Entonces, esas son las personas que yo te puedo decir. ¿Y Don Willy no? Don Willy Maldonado fue de la generación de los 70s. ¿Cómo se llama? El que era como con pinche ahí de Don Francisco. Don Willy Maldonado. No, ahí en la femenina. Estaba Don Leonardo Heredia. Y ¿no? Tito Carías. Ah, Tito Carías era de los fundadores de la femenina. ¿Hermano de Alberto? No, no. Ahí. Pues eso eran los disc jockeys de esa época y había una unidad increíble en ese equipo. No habían mujeres, Crunchies. Fíjate que la primer mujer de la femenina, Guadalupe Ayala, ella surgió en los años 70 en la femenina, de esa época finales. No había mujeres en nuestra generación, no había mujeres. Realmente, entre el staff. No me preguntes, no creo que tenga nada que ver con ningún tipo de desprecio hacia el sector femenino. Era sencillamente que así era el equipo. Sí. Y el equipo. Pero si metían bichas a la cabina. Pues ahí habría que preguntarle a mis colegas, ¿no? No recuerdo, sí. Okay. Pero no pipilíes tanto, Crunchies. No. El tic. Saludos a la señora de García que nos escucha. Seguramente. Un saludo a mi esposa que nos estaba escuchando y viendo. Y Crunchies, ¿cuál es la hora del día que más te gustaba a ti trabajar ya en la radio, ¿verdad? Quizás el turno de la mañana o el turno más de la tarde. Me imagino que de la mañana es bonito, pero es fíjate que difícil despertarse. Mira, lo que pasa es que el último turno que yo tuve así de todos los días fue el de la mañana y creo que fue el que realmente te ayuda a ser alguien en radio, porque los otros turnos son como... Yo tenía el turno al mediodía y siempre el nuevo tiene el turno del mediodía porque hay menos audiencia, entonces la regada se escucha menos. Yeah. La mar anda comiendo. Exacto, entonces no te están escuchando, pero cuando ya de repente te agarran y te dicen Mauricio Urrutia, que era el disc jockey de esa época en la mañana, me dice, Crunchies, vos vas a ser el de la mañana. Y yo venía del turno más insignificante, ya me volví así. Entonces, imagínate el reto. Entonces, ese turno fue el más maravilloso desde mi punto de vista, porque era justamente agarrar la audiencia para que quedara cautiva durante todo el día. ¿De qué horas a qué horas era el turno, Crunchies? De 6 a 8. Y fíjate cómo era la alineación. Después entraba el Chele Rux. Wow. Después se quedaba Luis Valibrera al mediodía. Después... Quique Iraeta y terminaba Neto González. Son personas que yo respeto muchísimo porque han hecho su carrera en los medios de comunicación. Todavía algunos de ellos, bueno, sí. Creo que la mayoría, todos sí. Están todavía activos. Sí. Uh-huh. Y es justamente porque crecieron haciendo una escuela. Yeah. Y esa misma escuela es la que los ha llevado a lo que Charlie son. Charlie Renderos. Charlie Renderos es un caso especial porque, bueno, Charlie tuve la suerte de llevarlo a la femenina. Fue como un pago a un favor que me hizo la mamá de él, en el sentido de que ella me contactó en la femenina. Entonces, a los pocos meses, ella me dijo, mira, que mi hijo entre. Entonces, ahí yo fui como el padrino de Charlie. Y entonces, pues fue la siguiente generación que nosotros dejamos, ¿verdad? Porque lo bonito de la femenina es que tú sabías que tenías el compromiso de hacer... una generación nueva que te iba a sustituir. Entonces me tocó preparar. Semillero. Sí, tenía que ser así. Me tocó preparar al angelito Max González, por ejemplo. Entonces, y cada uno de los disjockeys tenía la misión de preparar a alguien. Lo que pasa es que, por alguna razón, había un pequeño sistema no muy grato en el cual el nuevo te iba a comprar los cigarros, los churros, las gaseosas, y si era posible, hacía tu turno y no le pagabas. Era parte como del derecho. La iniciación. La iniciación. Y a todos nos tocó alguna vez. O sea, ya. Pero que veo que una camaradería que había en el grupo, y había como una mística también. Yo pienso que es uno de los grupos, bueno, para muchos, objetivamente, los que conocen la historia de la femenina, dicen que la generación de disc jockey de los 80s en la femenina ha sido de las más emblemáticas. Y quizás se hace justamente ese link por la época que vivimos, pues. Creo que tenemos a alguien especial viéndonos ahí, porque dice, ajá, no comes. Y dice, pregúntele qué fue lo mejor que le pasó al final de sus días de DJ. ¿Casarse? Pregunta por aquí, bonita. Bueno, sí. Todos nos pasa alguna vez. Y cosas que pasan. Es un poco complicado cuando estás en un medio tan plagado de posibilidades. Y de canarias. Y realmente tenés que aprender a convivir ese esquema, ¿ves? Uh-huh. Pero sí, tuve la bendición de tener una esposa con la que todavía estoy casado. Ya tenemos 22 años y, nice. y ¿cómo se llama? Sale justamente fuera del entorno. No tiene nada que ver con radio. Entonces, como que también era un propósito. Sí. Excelente. Okay. Contanos, es la fiesta de toque, ¿cómo lo manejabas? Ah, bueno. Como estábamos en el entorno de la guerra, del conflicto armado, de repente, en la fiesta de toque era que entrabas a las 6 de la mañana, salías a las 6 de a las 6 de la tarde de un día y salías a las 6 de la mañana del siguiente día, porque había toque de queda, entonces no podías salir. Entonces la única manera de divertirte como joven era irte a las fiestas de toque. No sé cuántos niños, digo, no sé cuántas cosas surgieron ahí. Pero la verdad es que fue el baby boom. Exactamente. ¿Y dónde eran esas fiestas? Tú casa, lo podías inventar en casa, eran famosas las del Sheraton, y ahí te quedabas a dormir también, ¿verdad? Si es que dormías, y bueno, eso era como parte de la misma salida que tenías a vivir un poco tu juventud, ¿verdad? ¿Y cómo se vivía en ese tiempo la radio? Igual te quedabas en la cabina. Todo. A mí me tocaba dormir en la cabina. O sea, no en la cabina, sino que teníamos una... El Museo de Acetatos era un sitio en el cual se guardaban todos los discos, 45 y 33. Por eso le llamaban el Museo de Acetatos. Algunos le cambiaron al Museo de Hace Ratos porque había mucha música de hace ratos. Sí. Entonces, en esa época, curiosamente, las pautas publicitarias, es decir, donde se escribían las pautas para luego pasarlas a las hojitas, eran unas grandes sábanas que cubrían todo un escritorio. Entonces, eso era tu cama. Wow. Entonces, claro, después se tuvo que comprar colchonetas y todo, pero ahí te quedabas. Y tú ya sabías que si tenías un turno y había toque de queda, tú tenías que dormir solo, porque no había ni siquiera otra radio como la corporación que hoy hay 5 estaciones. Sí. Entonces, imagínate en el edificio de la Colonia Roma. Y no había como que técnicos, ahí era solo vos el que manejaba todo. El transmisor. Tú cerrabas, tú apagabas luces, tú te encerrabas y prácticamente... se oían ruidos en la segunda planta, pues, y decían que se ahorraban el vigilante también. No, había una historia que te metían de miedo, y era el hecho de que Don Tito Carías, que en paz descanse, su espíritu vivía ahí. Entonces tú escuchabas, y yo creo que todos mis ex compañeros escucharon algo alguna vez, los que se quedaron solos, porque se suponía que andaba Don Tito Carías. Ese era monitoreando. A ver qué tal te estabas portando. Allí en la femenina siempre ha estado en el mismo lugar, ¿verdad? No, antes estuvo en el centro, entiendo yo. No me recuerdo exactamente dónde. Yo encontré a la femenina en la colonia. ¿A dónde está ahorita? A dónde está exactamente. Sí, ahí ya la habían puesto ahí. Ya la habían puesto. Solo que estaba construidita una parte nada más. La segunda parte estaba... Era pura tabla y todo. Crunchy, una pregunta. Yo no creo en nada, pero el guío cree en todo. ¿Vos alguna vez sí oíste algo raro ahí? Sí. Ajá. Faltó un poco la musicalización en esa época para ver que ya venía el fantasma, pero sí, sí. Bueno, se supone técnicamente, fíjate bien, y nos explicaban a nosotros que la madera absorbe en el día el sonido y como que lo saca en las noches. No me digas cómo, pero eso era lo que nos decían para que siguiéramos house quedándonos. Setting. Se supone que lo que escuchabas era el sonido que durante el día la madera había absorbido, ¿verdad? Absorbido, bien. Que escuchabas crunches en la medianoche, entonces ahí, la madera. Sí, es que la madera sí. Le hace crunch, crunch después, entonces. Por eso claro. ¿Y qué oíste? Pues pasos. Wow. Sí. No, una un momento sí interesante, cerrando la cabina y me tocaron la puertecita de vidrio. Ah. Y estás hablando de dos pasos entre la cabina y la puerta de vidrio. Y no era Don Tito, era el hermano. No me tardé ni dos segundos en dar la vuelta y no había nadie. Y sí tocaron la puerta. Entonces tú decís, ¿qué onda? Mejor me voy a encerrar. Te llevas al museo a dormir tranquilo y apagabas las luces y ahí terminaba. ¿Y a qué hora cerraba? Esa era la parte interesante. Hoy la radio en esa época cerrabas a las 10 o a las 12 de la noche. Yeah. Ahora, la femenina tenía una parte bien interesante que era la famosa de las 66 horas de música sin parar. Que no era más que la femenina comenzaba los viernes a las 6 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche del domingo. Yeah. Continuamente. Eso era el boom de esa época. Para tal vez las nuevas generaciones que nos escuchan, el hecho de que una radio cierre a las 10 ya no es una radio, pero en esa época era bien normal. Sí. Y la que duraba 3 días encendido era una super radio. Entonces los jóvenes en esa época esperaban los famosos 66 horas de música sin parar. Wow. ¿Te imaginas? Sí. Wow, todo era otro era mundo. Otra onda. Estás hablando hace 20 años. Sí. Hasta viejitos nos sentimos ya. Es otra onda. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cuáles dirías tú que son los artistas emblemáticos de los 80, si tuvieras que escoger 5? Bueno, Madonna podría ser uno de ellos, la música electrónica con Pet Shop Boys. Podría hablarte de Los Menudos, los chicos, los chamos, que fue parte de la corriente de los grupos juveniles que vinieron a saturar prácticamente el ¿cómo se llama? El mercado musical. Eso fue como el tsunami que ingresó la música en español. Uh-huh. Porque los antes había de esa época. Exacto, que por cierto, nosotros no aguantábamos ese grupo y en la femenina hicimos nuestro propio grupo juvenil que se llamaban Los Bichos, que justamente eran los disc jockeys de esa época. Hicimos nuestros uniformes, aprendimos a bailar, tuvimos nuestro club de fans que era la antítesis de la gente que gustaba de Menudo, los chicos, los chamos y todo esto. Y nos presentamos en el Correpatín, que es uh-huh. El centro comercial. El paseo. No, ahí por el canal 6. Feria Rosa. La Feria Rosa. Ahí había un lugar de patinaje. Uh-huh. Entonces ahí nosotros nos presentamos. Teníamos las propias canciones que eran, muchas de ellas eran como covers de canciones de Menudo con letras propias. Yeah. Entonces, y había un par de arreglos del Chele Rux, que era el que sabía de música. Pero ahí fue. Pero no cantaba en esa época. Pues siempre cantó. Pero igual. Hay cosas que no cambian. Pues sí. En esa época quien nos abrió fue Aluj Nawal. Wow. Pues se presentó por primera vez Aluj Nawal en el país. Y después veníamos nosotros. Date ok, una última antes de ir cerrando ya que ya producción. Omar. Es que vayamos a la hora. Me acaba de señalar que ya estamos sobre tiempo. ¿Cuáles dirías tú que eran los 5 lugares que la juventud tenía que salir en la noche? En esos tiempos. Pues realmente no había muchos lugares donde salir por la misma situación que te digo, pero te puedo decir que las diversiones eran sumamente sanas, era ir al cine. ¿Qué cine? Era Uraya Paseo. Uraya Paseo. Paseo, el Caribe creo que sí. Estaba por ahí. Era había, uno, era un solo Caribe. Sí, habían cines más chiquititos, por ejemplo, el Metro, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y en el centro había otra cantidad, uh-huh. pero otro tipo de películas. Y aquí abajito estaba el cine Colonial, ¿te acuerdas? Colonial, sí. Ah, el Colonial. El Vieites. Exacto. Sí. Y la típica, ir a comer hamburguesas. Habían las primeras hamburguesas cuadradas que vinieron aquí al país. Ah, la Top Burger. Top Burger. Top, creo que se llamaba. Top Burger. Ahí en el Paseo de Escalón. Duraron un poquito. Un poquito más de 2 meses, poner. Ay, yo me acuerdo de un lugar que se llamaba. Y el Hardy, vean. El Hardy's. Allá en Hollywood. Hollywood. Ir a jugar boliche. ¿Cómo se llama? El Bolerama. Eso era como lo más. Y sabías que tenía cierta hora, porque después te tenías que encerrar. Discotecas, Nacascolo. Mira, en una época, Casablanca, Gatos, y pero eso fue más en los 70. Mira cómo se llamaba el cine enfrente del Siete Mares. Ah. Ese que hasta cuetes entraba a la mara. Cinema. Cinema. Bueno, estaba el Vieites también, pero el Vieites tuvo más auge en los 70, creo yo. Pero igual. Pero era... estaba vigente en los 80 todavía, la mara iba. Sí, todavía estaba vigente. Pero el cinema, cabal, te ibas a pata del al cinema, Pops, al Pops, y después al Biggest, ¿no? Al Hardys. Hardys era la época, sí. El Hardys. Wow. Oh, bueno, buenos años. Totalmente, hombre. Una silla Rapidol, y el apodo, ¿por qué? ¿Por qué Crunchies? Ah, gracias por la pregunta. Esto fue porque justamente en uno de esos turnos de 12 horas, querido Choco, Carlos, está contratado, Choco. Jaime Vilanova ingresa. Yo estaba en un turno compartiendo las horas con Moisés Urbina, que después Moisés mejor se fue a televisión. Entonces nos tocaban 12 horas a cada uno. Entonces Moisés entraba a las 6 de la mañana y yo le recibí el turno a las 6 de la tarde. Wow. Entonces en esos días de vacaciones de Semana Santa se suponía que nadie iba a llegar y yo compré 48 bolsitas de Crunchies, que eran unos bocaditos. Competencia de la Diana, no duraron mucho, habrán durado 6 meses lo más, y entonces los puse así como que era público para no sentirme tan solo, así. Entonces de repente Jaime Vilanova estaba atrás de mí porque él tenía llave, y entonces leyó tantos Crunchies, me dijo una expresión que no la puedo decir aquí, y entonces me dijo, vos deberías de ser otro Crunchies, man. Entonces de ahí surgió el nombre y nunca me lo pude quitar. Fue a raíz de ese triste episodio. Recuerdo esa boquita, fíjate. Sí, eran buenas, eran ricas. Lo que pasa es que contra la Diana en esa época no podías pelear. Sí. Había uno que se llamaban Colochitos Chiquis, ¿te acordás? Sí, también. Ah, los Colochitos Chiquis. Ay, qué riquis. Sí, me acuerdo, los Colochitos Chiquis. Esos eran los bocaditos Crunchies, así se llamaban. Bocaditos Crunchies. Así que de ahí viene el Crunchy García. Ahí viene el Crunchies. Bueno, no se quitamos. Excelente. Bueno, gracias, Crunchies. Para cerrar, va el test de guanaquismo. Muy bien. Este es el test de guanaquismo. En este momento, el gran Guillo te va a lanzar 3 términos guanacos para que los traduzcas al español universal. La primera, clavarse. Clavarse es no moverse de lo que estás. Por ejemplo, clavarse en el amor. O sea, seguir pensando en el mismo, en la misma, en el mismo, en la misma. Aclaremos. Lo que usted no sabía. Clavarse, entretenerse demasiado en algo, enamorarse locamente. Yo tengo otra. Ajá. Vale. Robarse algo. Tomarse o comerse algo, correcto. Se clavó algo. Y también una papalina también es clavable. O una gran tusa. También. Talega. Exacto. La otra es pailita. Pailita es un platito que sirve para sostener la taza. Qué bárbaro. Plato pequeño para colocar la taza del café o para servir tortillas. Bien, sí, la pailita para la tortilla. Tráigame una pailita, por favor. Había gente que ponía vertía el café sobre la pailita. Ajá. Y así se la tomaba. Para que se enfriara. Y así se la tomaba. En pupuserías. No existía el hielo. La última, restregón. Restregón significa como un reclamo a alguien de manera así un poquito alterada. No, vea, nada que ver. No. El solo se dijo que no. Tienes otra oportunidad. Sí, restregón. Te lo voy a restregar en la cara. No, es otro rollo. No. Ok, gracias. Perdón por escoger estas palabras. Robbie, ¿querés? No, dale. Restregón, es que ustedes me han mal pensado. Es una raspadura, un deslizón, un golpe al caerse. Ah, ese es un restregón. Mira, Raúl Funes pregunta aquí nada más. Jaime le puso Yarama a Jaime Vilanova, si mal no recuerdo. Así, vos le pusiste Yarama. Así, me acuerdo que era el, eso era. Ustedes dos se hablaban de Yarama. Sí, eso fue. Surgió porque los dos nos llamamos igual y entonces empezamos a decirnos Jimmy. Ajá. Jimito, y entonces de repente no me preguntes cómo se fue deformando. Entonces ya nos decíamos Yama, Yarama, Yaramo, Yama. Entonces nos gustó la forma en cómo se escuchaba. Entonces con Jaimito, Yarama, ¿qué pasó, Yarama? Hola, Yarama. Y así fue quedando. Los dos ya se llamaban Yarama. Así, entonces los dos nos decíamos y disfrutábamos el nombre, pues, que era una tontera. ¿Eh? Bueno, a ver, ahí está la historia, Raúl. Okay. Gracias, Raúl. Bueno. Muchas gracias, gracias Crunchies por habernos acompañado. Ha sido realmente súper bueno recordar toda la época de los 80s en la radio y bueno, y estar con uno de los que hizo la radio y por la cual nosotros de hecho estamos acá como bisnieto, ¿verdad? Que este es como una degeneración o una evolución de la radio de los 80s en El Salvador, porque tenemos una gran influencia de lo que nosotros escuchamos durante tanto año, ¿verdad? Así que, bueno, darte las gracias por habernos acompañado y por todas las horas que nos divertiste cuando estabas en aquel momento en la EFI. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, y a toda la charamusca. Un gusto realmente haber compartido estos instantes. Y cuando quieran, seguimos platicando. Hay mucho de qué hablar de la radio de los 80s. Yo creo que sería bueno, fíjate, ha quedado bastantes cosas en el tintero. Sí, hay un montón de cosas. Yo tengo un montón de preguntas, pero ya los patrocinadores ya vienen el otro programa. Y vos entendés. Toditito eso. Sí, toditito eso. Entonces, no, mejor así lo hacemos para que regresen el próximo lunes y sigan viendo la historia de la radio en El Salvador. Ok, bueno. Gracias. Mil gracias, Crunchies. Guillovsky. Nada más, quiero hacerles una mención rapidita que vamos a tener con los compañeros rotarios una jornada de cirugías y cateterismos. Se van a operar 60 niños salvadoreños de corazón, operaciones complicadas, otras no tan complicadas. Esta gente va a estar acá, médicos de Music for Heart, son médicos de Estados Unidos, vienen del 10 al 27 de septiembre acá a El Salvador a hacer esta obra. Y todavía no tengo el dato exacto de qué es lo que se va a necesitar, pero es posible que necesitemos la ayuda de la Fundación Charamusca para comprar algunas cosas que se les va a dar a los niños, como unas canastas que se van a llevar a sus casas para con víveres y cosas así básicas. ¿Cuántos niños van a ser? Son 60 niños. De momento les puedo decir que necesitamos 60 toallas grandes y 60 toallas así como pequeñitas, como de cara. Vamos a ver si las podemos conseguir donadas y si no, pues vamos a ver cómo tal vez no. si la cuñada de alguno de nosotros trabajara en Ilazal, fuera bueno. Correcto. Y Robbie me ha prometido lo de la leche, sin embargo me dijeron que lo que necesitaban era leche en polvo. No sé si... no, papá, aquí leche fluida. Sí, no, yo discúlpame, pues, pero son Sonate. Y todo eso, sí. Sí, tierra de ganado. Ok. Llevémosles una vaca, Luz. No, yo les voy a estar diciendo, y me recordé de esto porque ha vuelto Don Elmer, entonces él es nuestro link allá. Él es el fundador de la Fundación Charamusca. Fundador oficial de la Fundación Charamusca. ¿A dónde se puede hacer llegar la ayuda? Pregunta San Sibar. Pues en realidad nos pueden contactar a ¿qué correo, Robbie? A lacharamusca@guanacos.com. Yo se lo paso al Guillovsky para que él haga el contacto a Rotario. Recuerden que cualquier donativo que se haga a Rotarios también califica para exención de impuestos. Sí, correcto, claro que sí. Y también, pues por supuesto, esperamos ahí. Frijol, arroz necesitamos también. Sí, al azúcar ya lo tenemos. Un recibo, ¿verdad? Correcto. Un recibo para impuestos, si está acá, y yo creo, no sé si eso funciona también fuera. Y las fotos y el sentirse bien, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, Guido, muchas gracias. Seguimos contando, por favor, okay. Sabes que nos interesa un montón. Le voy a traer más información la próxima charamusca. Perfecto. Y gracias a los que están interesados en ayudar. Sí. Choco, gracias. Pues gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Un gracias saludo, a vos, ¿verdad? Loco. No, ¿cómo es que ya veo, me ayudan a hacerme famoso? Bueno, Omarcito. Nada más recordarles, amigos, que nos pueden escribir a charamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Visiten nuestra página web. Háganse, amigos, únanse al grupo de La Charamusca en Facebook y síganos en Twitter, La Charamusca Net. Eso es bello, muchas ponga gracias. Ponga su pin en el mapa. También ponga su pin en el compren mapa. La tienda. Traiga dos cositas. Bueno, se les agradece un montón. Gracias a la Mara que está en el chat. Y bueno, 55 gente viendo en vivo el día de hoy. Wow. Así que qué bueno, ese rompimos récord. Ese es récord. Bueno, ya, pues, una estrella, men. Claro. Y al Crunchies, gracias totales. Gracias a ustedes. Bueno, así que nos vamos. Les deseamos una excelente semana. Recuerden, El Salvador les ama. Es un país hermosísimo que todos queremos. Les deseamos que la pasen súper bien. Nos vemos el próximo lunes y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.